aquí me quedo. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Chilena, te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco. Loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti. Fuerte ese aplauso para la Sonora Malecón.